Saltá por alegría. Jump for joy. Hablé con Ulf Sandström, Ulf, de Suecia. Ulf es el líder y vocalista de Jump for Joy. Ulf habla más de 6 idiomas. ¿Influye eso en la música? Son la misma cosa. La música es como un jardín de flores y cada lengua es como un flor en este jardín. La lengua de español, sueco, danés, swahili, todos son flores. Como se inició, no es fácil decir esto. Algunas cosas aparecen, crecen de algo, como un flor en un jardín, como apareció un flor. Estamos hablando lo de la música esta de Estados Unidos, somos suecos, ¿qué vamos a hacer? Tipo de música de Louisiana, que tiene una variación grande, que entra swing, jazz, Dixie, tradicional, funk, blues, soul, gospel. Y para nosotros era encontrar un nombre que daba una imagen. ¿Cómo te puedes sentir escuchando esta música? Saltando por alegría, Jump for Joy. Realmente no es cuestión de la música, es cuestión de la energía y la intención. Jump for Joy. Esta noche se presentan por primera vez en Buenos Aires. La intención es, vamos a tener una buena noche. Vamos a reírnos, vamos a bailar, vamos a brindar. Y todo eso entra dentro de algún tipo de música. Algo muy diferente. Algo que pasa solamente una vez en la vida, que es hoy. Y hoy hay que llegar y disfrutarlo. Es como algunas flores en este jardín de la vida salen y llegan a su momento, en un momento dado, y hay que estar ahí para verlo, y después desaparecen. Es algo como una comida extraña que hay que traer al pueblo y decir, prueba esto una vez, pruébalo, es un sabor diferente, pero es dulce, hay que probarlo. Jump for Joy. Ulf Sandström, de Jump for Joy, pasó por la buena mesa. Leave that bottle where it's at. Get your coat and fetch your hat. Hear the news, it's going round. Boogie Boy is back in town. He's got 3 cool cats behind his back to keep that rhythm right on track. If any shadows cloud your day, he boogie your blues away. Hurry on up and get in line. Everybody's gonna be on time. You know they've heard that news, it's going round. Boogie Boy is back in town. He's got 3 cool cats behind his back to keep that rhythm right on track. If any shadows cloud your day, he boogie your blues away. Be coy. Old Annie's just jumping for joy. Well, people gathering on from miles around because they're boogie bound. He's got 3